un gran logro, para el barrio de San Telmo, decíamos, la recuperación de un espacio nuevo para el CESAC 15. Se va a estar celebrando este 20 de septiembre, desde las 11 hasta las 17 horas, en una fiesta allí de inauguración de este Centro de Salud y Acción Comunitaria, alias La Salita, digamos la comunidad barrial, territorial, lo conoce así a este espacio como La Salita de Salud, allí en San Telmo, en lo que funcionó en su momento el edificio Padelay, el Patronato de la Infancia, y lo denomina como un gran triunfo, un gran logro del conjunto de los trabajadores de la salud, de este tipo de instituciones y organizaciones del barrio. Pero que lo cuente mejor Eduardo Tisera, psicólogo del CESAC 15, a quien ya recibimos, a quien tengo una idea, en Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, hola, muy bien. Muy bien estoy y muchas gracias por la posibilidad de difundir esta actividad. Bien, ¿por qué hay que festejar, Eduardo? Mirá, no sé si sabremos, pero no es muy común últimamente festejar. Claro. Y entonces por eso mismo, porque es un logro, lo tengo que decir, digamos, es muy importante el contexto. Uh-huh. Estamos en una Argentina y en una ciudad que en la que se está empujando toda una concepción neoliberal de negocios y de mercado. Uh-huh. Y el nacimiento de la idea y de la puesta en marcha de un proceso de lucha en el que participaron en forma muy transversal las muy distintas y heterogéneas organizaciones e instituciones del barrio de San Telmo, tanto las organizaciones sociales, los partidos, como las instituciones del Estado. Uh-huh. Tengo que mencionar al mismo Centro de Salud, a la Isaura Arancibia, sí. Que nos pusimos en marcha con una idea muy utópica, muy, por eso es el festejo, de instalar primero la idea en las autoridades del gobierno de la ciudad y luego torcerles el brazo a armar un proyecto que apunta a la salud, en este caso, a la salud pública, en un barrio y en un predio, como San Telmo, por eso aludo al neoliberalismo y a la lógica del mercado, uh-huh. que el metro cuadrado de San Telmo, y en ese lugar de San Telmo, estaría muy alto, muy muy apetecible para proyectos inmobiliarios o shopping o proyectos comerciales. Eso fue cuando arrancamos, los compañeros y compañeras del Centro de Salud y las organizaciones, empezamos como quien dice una utopía, claro. Intentémoslo, y bueno, va a ser difícil. Y fueron, acá el secreto, si uno quiere, no hay ningún secreto, es trabajar siempre mancomunadamente, más allá de las diferencias, que han sido muchas, más allá del tiempo, o sea, con perseverancia, más allá de las dificultades, uh-huh. sabiendo que las cosas no se logran de un momento a otro, y con cierta habilidad y picardía también, que la tuvimos que aplicar en muchas oportunidades, en vez de, a veces hemos sido confrontativos y a veces hemos sido dulces palomitas, ¿viste? Claro, claro. Estamos charlando con Eduardo Tisera del CESAC 15, él es psicólogo, sobre este triunfo, digamos, de la comunidad de la salud, de la comunidad barrial, de la salud comunitaria allí en el barrio de San Telmo, que van a estar celebrando este 20 de septiembre un nuevo espacio, porque quería volver un poco a la historia, Eduardo, claro. Porque en los 90, esto comienza en los 90, porque el CESAC 15, corregime si estoy equivocado, funcionaba en un histórico edificio de Humberto Primo 470, también sí. funcionaba allí un centro de salud mental, y también en los 2000 hubo desalojos de familias que ocuparon ese espacio en algún momento y formaron una cooperativa de vivienda. Contale a la audiencia de qué se trata toda esta historia. Bueno, vamos a tratar de contarlo, espero poder uh-huh. ser sintético, porque es una historia muy rica, muy larga, uh-huh. de muy difícil síntesis, pero bueno, voy a tratar. Uh-huh. Dos escenarios, vamos a hacer así. Humberto Primo, 470, Balcarce, 1170. Uh-huh. ¿Qué venía ocurriendo en Humberto Primo? En Humberto Primo, no voy a hacer la historia, pero en algún momento dado, producto de una donación de la familia nobleza Picardo, se adjudica ese lugar para que se desarrollen lo que en ese entonces se llamaba actividades de puericultura. Ajá. Eso fue en realidad luego usado, bien usado, para un centro de salud mental. Estamos hablando antes del 76, ¿sí? Ok. Que tenía actividades comunitarias, un centro de salud mental con perspectiva comunitaria, salida a la comunidad, etcétera. Luego, con el golpe del 76, ese centro de salud se encapsula, se ve necesario encapsular, y luego queda como salud mental, pero sin una vocación comunitaria, eso hay que decirlo. Uh-huh. Es el escenario hasta el 90, justamente, ¿sí? Okay. Ahora vamos al otro escenario, al escenario de Balcarce. Ahí estaba, se llama PADELAI, Patronato de la Infancia, sí, porque albergaba a infantes, en un su inicio, como se llamaba, a chicos sin padres, ¿cómo se llama esto? Huérfanos. Y atendidos por monjas. Ahí funcionaba también una escuela, que todavía ahí figura en la puerta la consigna de la escuela, y también salud, también se hacían actividades de salud. Esas monjas se retiran de ahí, más o menos según tenemos el dato, en el 78, se retiran, no con conflicto, creo, y a partir del 83, más o menos, justamente después ya de la dictadura, empiezan a ocuparlo familias. Por estas raras cosas, no raras, sino por lucha de esas familias, y bajo el gobierno del intendente Carlos Grosso, se les da la propiedad, la escrituración del 70% indiviso de todo el predio de esa media manzana que implicaba media Humberto Primo, toda Balcarce, media San Juan, ¿sí? Claro. Bueno, luchas. Después, con argumentos diversos, y acá hay que decir la verdad como es, en el gobierno de Aníbal Ibarra, 2003, sí, por amenaza de edificio, que riesgo de edilicio, a algunas personas se la trata de persuadir de algún modo, otras no tanto, algunos se resisten más, otros se resisten menos, y se puso el primer desalojo, sí, del PADELAI. Estamos hablando de 2003. También tengo que decir que el centro, ahí está, entonces detengo la historia ahí. Sí. En el centro de salud, en los 90, se producen hechos que en el 94 se consolidan, que se transforma, y esto es importante, ese centro de salud mental número 2 en el centro de salud y acción comunitaria número 15, polivalente. ¿Por qué? Bien. Por una suma de eventos que se van dando desde la área programática del Hospital Argerich, desde las profesionales que van llegando, se van dando elementos y la cooperadora de ese entonces, del centro de salud, y también, habiéndose creado la gente del PADELAI, conforman la cooperativa, y la cooperativa solicita, se suma a esta lucha, pidiendo que ese centro de salud mental se convierta en un centro polivalente. Entonces, parte de la lucha de las familias de ahí dio, hay que reconocerlo, a que el centro de salud 15 exista. Claro. ¿Sí? Esto es importante valorarlo. Y nosotros, el centro de salud, atendía a las familias de esa casa ya no tomada, pero en serias dificultades edilicias y vulnerabilidad social. Bueno, le dije que lo desalojaron en el 2003. Sí. Luego de varios años, y pasaron cosas, un intento de expropiación que no se termina de realizar bien, la parte de esas familias vuelven al PADELAI e ingresan, ¿sí?, tipo 2012, y entran. Entonces se cargo. Las familias no siempre se llevan bien, la comunidad no siempre es utópica, y la operación del gobierno de la ciudad, Macri, Larreta, va logrando dividirlos. Ajá. Y también, con otra excusa, empiezan a horadar. Y se veía venir que ya la situación no iba a sostenerse, que se venía una seria posibilidad de un segundo desalojo. Claro, 2017 estamos hablando. 2015-16. Ok. ¿Sí? Es importante eso. Las organizaciones del barrio, con el centro de salud, deciden que si defender a las familias, pero si esto ya no es sostenible, que al menos ese enorme predio, en vez de ser usado con un criterio comercial o inmobiliario o shopping, claro, sea para las necesidades del barrio. Una de las necesidades que surgió es que el centro de salud, el de Humberto Primo, sí, 470, muy lindo, muy colonial, muy lo que quieras, pero fue creciendo la cantidad de gente que claro, asistía, fue creciendo la cantidad de profesionales, no daban los espacios físicos para las actividades grupales, tenía escaleras que hacían inaccesibles, una única puerta de salida en caso de incendio, cortes de luz. Entonces se fueron sumando, y dijimos entonces, otra de las necesidades del para usar el Padelay es que el centro de salud se traslade ahí. Dijimos eso como quien dice, dale, y que mañana, viste. Bueno, empezamos a pelearlo, o sea, cuando ya las desalojaron, y nos quedamos toda la noche de ese 4 de enero de 2017, cuando ya estaban todas las organizaciones ahí, y el centro de salud asistiendo hasta último momento, bueno, entonces empezamos ya desde antes del desalojo, y por supuesto a partir del desalojo, una lucha por lo que al menos ahí funcione. Habíamos dicho también un centro educativo, pero eso no pudo prosperar, pero sí lo que fue ganando terreno fue la lucha por que ahí exista, ahí había que refaccionarlo, etcétera. Costó mucho, hubo avances y retrocesos, luchamos en etapas, la primera etapa fue instalarlo, porque en ese entonces ni el gobierno de la ciudad sabía que había un centro de salud que quería ese espacio. Claro. Entonces, vía petitorio, vía festivales, vía murales, vía proyectos de ley, dos proyectos de ley, vía entrevistas y gestiones con las autoridades, llegó un momento que lo agarramos a Santilli, se lo planteamos, ahí te digo, astutamente en forma de buenos vecinos, ¿sí? Y Santilli dijo, y sí, claro. Bueno, lo teníamos firmado, dijimos, esto acá se instaló. Ya, Santilli dijo esto y ese videíto que le tomamos quedó. el compromiso asumido, digamos. El compromiso asumido, ¿sí? Entonces empezamos esta otra etapa que implicaba otras cosas. Este evento puntual fue, ponele ahí, ya pierdo la cuenta, 2018 o 2019. Sí. Fines 2019, ¿qué pasa? ¡Pum! Pandemia. Sí, claro. Entonces, la lucha para evitar los contagios, nuestra lucha heroica de los compañeros, acá yo digo, quiero resaltar, yo estaba enfermo, entonces los compañeros asumieron esa tarea, o sea, no pude participar yo, no quiero llevarme ningún logro que yo no haya estado. Y laburando, atendiendo en la calle para que la gente no se contagiara. Un laburo heroico. En un momento dado, cuando la curva de contagio viste que sea oleada. Sí, sí. En una bajada, a estos pícaros no se le ocurrió mejor idea que, bueno, entren todos de vuelta en nuestro centro de salud y en otros que hacían cosas parecidas, entren todos. Nosotros, sabiendo las dimensiones del centro, que los pasillitos no llegan ni a 80 centímetros, como mucho, 90, sin ventana, decía, claro, esto mandamos a la mazorca. Entonces, si bien tuvimos que detenernos en la lucha específica por el Padelay, ahí, hasta la pandemia, ahí justamente nos impulsó a salir de vuelta ya con más justificación y fundamentos, a dar más batalla. Y efectivamente fue, la curva subió de vuelta. Atendiendo las primeras vacunas, las hacíamos, o sea, se armó ahí el Comité Solidario de San Telmo para atender con el centro de salud, y te cuento una, por ejemplo. Eduardo, empiezan a aparecer las vacunas del COVID. Te interrumpo, ¿cómo porque le hacíamos llegar a la gente que se podía vacunar, la gente que está en la calle? Eduardo, te interrumpo porque nos hemos quedado casi sin tiempo. Yo valoro muchísimo este testimonio, por eso yo te quise llevar a la historia, porque para comprender por qué se ganó una batalla, por qué hay que celebrarlo este sábado 20 de septiembre. Exacto. En Balcarce 1170 habrá números artísticos, un almuerzo comunitario, actividades destinadas a la infancia, visitas guiadas a este nuevo edificio, importantes invitados, etcétera. Así que nosotros felicitamos esta lucha comunitaria, esta lucha colectiva, y te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por De la Retaguardia. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón por la extensión, no. me apasiono mucho. Y mándenme el recorte de la entrevista. ¿Cómo no? Eduardo, un abrazo muchas grande. Muchas gracias. Chao, muchas hasta luego. Gracias. Pasó por Tengo una Idea Eduardo Tichera, del CESAC 15. Una historia apasionante realmente, también como la contó Eduardo, del CESAC 15, este Centro de Salud y Acción Comunitaria, allí en el barrio de San Telmo, que va a estar celebrando este sábado 20 de septiembre un nuevo edificio.